subo en mi carrito, alegre se pondrá mi corazón. Cuando subo en mi carrito, alegre se pondrá mi corazón. Porque te quiero, vida mía, caramba, mucho he sufrido por tu amor. Porque te quiero, vida mía, caramba, mucho he sufrido por tu amor. Lejos no haremos de esta tierra, a disfrutar de nuestro amor. Lejos no haremos de esta tierra, a disfrutar de nuestro amor. Nos iremos a la frontera, cariño, en mi carrero tú y yo. Nos iremos a la frontera, cariño, en mi carrero tú y yo. En mi carrito azul, en mi carrito azul. En mi carrito azul, cariño, y nada más tú y yo. En mi carrito azul, en mi carrito azul. En mi carrito azul, cariño, y nada más tú y yo. Cuando vengamos de regreso, iré yo a platicar con tu papá. Cuando vengamos de regreso, iré yo a platicar con tu papá. Le diré que yo a ti te quiero, cariño, y contigo yo me voy a casar. Le diré que yo a ti te quiero, cariño, y contigo yo me voy a casar. Le conoremos de esta tierra, a disfrutar de nuestro amor. Le conoremos de esta tierra, a disfrutar de nuestro amor. Nos iremos a la frontera, cariño, en mi carrero tú y yo. Nos iremos a la frontera, cariño, en mi carrito tú y yo. En mi carrito azul, en mi carrito azul. En mi carrito azul, cariño, y nada más tú y yo. En mi carrito azul, en mi carrito azul. En mi carrito azul, cariño, y nada más tú y yo. Y vamos a mandar un saludo para las ánimas. Para la familia Mayo.